Corresponde en esta clase analizar el tercero de los tres grandes ejes temáticos que, según hemos dicho, son aquellos núcleos, aquellos grandes temas en torno de los cuales se agrupa la doctrina moral de Santo Tomás, que es el acto moral. El acto moral. La consideración del acto moral comprende la parte más extensa de la moral. Es una parte muy compleja y muy extensa. Por lo tanto, vamos a ceñirnos nada más que algunos aspectos específicos y breves, aspectos centrales. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de la ciencia moral en Santo Tomás, hicimos mención a un texto muy importante, que es el proemio que Santo Tomás antepone al comentario de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Les voy a leer un pequeño párrafo de ese texto, porque es la mejor manera de introducirnos en la consideración del acto moral. Dice Santo Tomás en ese proemio: es propio de la filosofía moral considerar las acciones humanas según que están ordenadas entre sí y con respecto al fin. Y me refiero a las acciones humanas que proceden de la voluntad del hombre según el orden de la razón. Repito, me refiero, dice Tomás, a las acciones humanas que proceden de la voluntad del hombre según el orden de la razón. En efecto, continúa el texto, si se encuentran en el hombre, si hallamos en el hombre, operaciones o acciones que no estén sometidas a la voluntad y a la razón, estas acciones no se dicen propiamente acciones humanas, sino acciones del hombre o acciones naturales, como es manifiesto, por ejemplo, en aquellos seres que están dotados de alma vegetativa. Las operaciones del alma vegetativa o del alma sensitiva no entran en absoluto bajo la consideración de la ciencia moral. En efecto, así como el sujeto de la filosofía de la naturaleza es el movimiento o el ente móvil, así también el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada al fin, o también el hombre en cuanto que es agente voluntario que obra en vista del fin. En este texto encontramos algunas precisiones que son muy importantes. En primer lugar, Santo Tomás reitera el objeto formal de la ética. El objeto formal de la ética es el estudio de la operación humana en tanto esta operación humana se ordena al fin propio del hombre. Pero cuando Santo Tomás tiene que definir esa acción humana, comienza por caracterizarla en sus rasgos esenciales. Es aquella acción humana que procede de una voluntad ordenada por la razón. Santo Tomás aquí está distinguiendo algo que después va a distinguirlo de una manera más específica en otros textos, que en el hombre encontramos dos clases de acciones. Encontramos aquellas acciones que son propiamente humanas, a las que Santo Tomás llama actos humanos, pero también encontramos otra serie de acciones que, si bien son del hombre y están en el hombre, sin embargo, no son específicamente humanas, porque son acciones que el hombre comparte con otros seres vivientes, que son lo que Santo Tomás denomina los actos del hombre. Actos humanos, actos del hombre. Los actos humanos, que son propios y exclusivos del hombre, son aquellos actos que proceden de una voluntad o de la voluntad iluminada y ordenada por la razón. De este modo, el sujeto propio aquello sobre lo cual se apoya la ciencia moral a modo de sujeto, no es otra cosa que el acto voluntario humano, que es el acto propiamente humano. Ahora bien, corresponde en primer término entonces tratar de formular una definición formal del acto voluntario, que es el acto propiamente humano. Los otros actos que hay en el hombre, que no proceden de una voluntad ordenada por la razón, son acciones del hombre, pero no son actos humanos. Comer, caminar, respirar, son actos del hombre, pero no son actos humanos. Porque también hay otros seres que no son el hombre, que caminan, comen y respiran. Ahora, desear libre voluntariamente el bien universal de acuerdo al orden de la razón, eso es lo específicamente humano. Por lo tanto, el acto voluntario, que es el sujeto de la ciencia moral, es el acto propiamente humano. Pasamos entonces a una definición del acto voluntario. El acto voluntario se puede definir del siguiente modo. Es aquel acto que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Esta definición contiene dos términos. El primer término nos dice que el acto voluntario es aquel acto que procede de un principio intrínseco. ¿Cuál es este principio intrínseco? La voluntad, desde luego. No puede ser otro principio que la voluntad. Ahora, ¿por qué se subraya que procede de un principio intrínseco? Porque es algo que procede de la propia naturaleza del hombre, procede del interior mismo del hombre. Es algo por lo cual el hombre se mueve a sí mismo, no es movido de afuera. Y el segundo miembro de esta definición dice, con conocimiento del fin. Esto es, el acto voluntario se realiza mediante una especificación de la razón, que es la que guía y dirige el movimiento de la voluntad hacia el fin. Este fin, la voluntad lo desea y la razón lo determina. Por eso que aquí se da aquello que en una clase anterior designamos como una cierta, entre comillas, simbiosis entre intelecto y voluntad en la configuración del acto voluntario. Estas dos grandes potencias intelectuales del hombre, que hemos visto ya en el módulo de la antropología, intelecto y voluntad, están íntimamente intrincadas, están íntimamente entrelazadas, de tal manera que en algún momento, en algún párrafo de su obra, Aristóteles hasta llega a insinuar que prácticamente sea una única potencia. Pero no. Santo Tomás, con una mayor precisión conceptual, ateniendo a que cada potencia se especifica por su objeto, distingue, ¿no? Claramente la voluntad se distingue de la inteligencia. La inteligencia tiene por objeto la verdad, la voluntad tiene por objeto el bien. A objetos distintos, potencias distintas. Pero son distintas, pero actúan unidas. Ahora bien, definido en estos términos el acto voluntario, cabe realizar en primer lugar una suerte de consideración que podríamos denominar psicoantropológica. Es decir, este acto voluntario, ¿de dónde procede? De la voluntad. ¿Cómo procede de la voluntad? ¿De qué manera procede? ¿Cómo se desarrolla su dinamismo? Y en un resumen, en una síntesis, podemos decir que el acto voluntario es una auténtica síntesis funcional. ¿Por qué es una síntesis funcional? Esto un poco lo tomamos del padre Fabro, que a su vez lo toma de un gran filósofo del siglo XIX, de Brentano, la noción de síntesis funcional apunta precisamente a esto, que cuando analizamos el acto voluntario, en realidad estamos analizando el resultado, a modo de síntesis, de la puesta en marcha simultánea de todas las potencias del alma. Porque claro está, ya hemos dicho que el acto voluntario procede de la voluntad como principio intrínseco, pero en tanto implica conocimiento del fin, procede también del intelecto. Pero nosotros sabemos que en el hombre la voluntad no está sola, sino que la voluntad, en tanto es un movimiento apetitivo hacia el bien, está en relación con otras potencias apetitivas inferiores. El apetito sensitivo, por ejemplo, el apetito concupiscible, el apetito irascible, tienen una suerte de relación recíproca con el apetito superior, que es la voluntad. Esto Santo Tomás lo trata de manera extensa y muy detallada en la antropología o en la psicología. De manera que la voluntad no es un apetito solo desencarnado en el hombre, no, de ninguna manera. Ahí donde la voluntad se mueve, ella está acompañada por el movimiento de las potencias inferiores. ¿Y el intelecto? Pues el intelecto es aprehensión de la verdad. Muy bien. En este caso corresponde al intelecto la aprehensión del fin. El conocimiento del fin. Del fin en tanto es fin, en tanto tiene la razón formal de fin. Pero también nosotros sabemos que tampoco el intelecto está solo en el hombre. En el proceso del conocimiento humano, el intelecto no actúa solo. El intelecto actúa en conjunto con las otras potencias cognoscitivas inferiores. Y si en el acto apetitivo es muy importante el papel que juega la sensualidad, es decir, el apetito concupiscible e irascible en relación con la voluntad, como acabamos de decir, lo mismo pasa en el orden del conocimiento. La acción de los sentidos cognitivos, tanto los sentidos externos, los clásicos cinco sentidos, como los sentidos internos, juegan un papel fundamental en el proceso de conocimiento. Y dentro de los sentidos internos, que tiene que ver muchísimo con la parte moral, precisamente, hay un sentido interno que juega un papel fundamental, un papel central, que es el sentido que conocemos como cogitativa o estimativa. La cogitativa o estimativa es ese sentido interno que capta contenidos de valor, es decir, que valora las situaciones, analizando y determinando a nivel sensible, no a nivel racional, a nivel sensible, qué es lo conveniente y no conveniente, qué es lo nocivo y lo que no es nocivo, qué es lo que produce tristeza o produce alegría, qué es lo que atrae o lo que rechaza. Pues bien, el rol de la cogitativa es fundamental en el acto de conocimiento que acompaña al movimiento de la voluntad en la configuración del acto voluntario. De manera entonces que en el acto voluntario se dan una serie de momentos en los cuales la voluntad y el intelecto, pero cada una de ellas a su vez acompañada por los apetitos inferiores o por los sentidos internos o externos, se van como alternando. La voluntad y el intelecto, acompañadas a su vez por el apetito sensitivo, el apetito con, irascible y concupiscible, lo que se conoce también como sensualidad, y el intelecto, tanto el intelecto especulativo como el intelecto práctico o razón práctica, acompañado por los sentidos, fundamentalmente por este sentido que es la cogitativa, van, digamos, entrelazando sus distintas acciones para configurar esta gran síntesis funcional que es el acto voluntario, en el cual encontramos, en primer lugar, el deseo del bien, luego la aprehensión del bien, luego la elección, el consejo, la deliberación, finalmente el imperio. No vamos a extendernos mucho en esto porque ya lo hemos visto de alguna manera en la antropología y esto puede consultarse en cualquier texto de antropología general. Muy bien, puesto que hemos hablado del papel que la sensualidad juega en la configuración del acto voluntario, no podemos dejar de mencionar un fenómeno altamente significativo en nuestra vida psicológica y también moral, que es el tema de las pasiones. Las pasiones son movimientos específicos del apetito sensitivo, tanto sea el concupiscible como el irascible. Las pasiones juegan un papel muy importante en la configuración del acto voluntario. Por eso Santo Tomás, en la primera parte de la segunda parte de la Suma, le dedica a las pasiones un lugar bastante extenso. Varias cuestiones están dedicadas al estudio de las pasiones en general y de las pasiones en particular. El acto voluntario, por lo tanto, resulta de una exquisita complejidad y de una gran plasticidad. Y todavía tenemos que tener en cuenta, para terminar de configurar esta realidad compleja, plástica, dinámica del acto voluntario, otros aspectos, los hábitos, por ejemplo. Uno de ellos es el hábito natural, innato, llamado sindéresis, por el cual tenemos una suerte de conciencia innata de que debemos procurar el bien y rechazar el mal, aun cuando todavía estas nociones de bien y de mal estén en un estadio muy embrionario, muy primitivo. Tendrá que venir después el decurso de la razón práctica para ir especificando qué es el bien y el mal en cada circunstancia. Pero ya hay como, digamos, un primer principio innato en nosotros de que el bien debe ser siempre querido y el mal debe ser siempre rechazado. A este hábito natural, que se conoce también como el hábito de los primeros principios del obrar práctico, en paralelo con el hábito de los primeros principios del conocimiento especulativo, ¿no es cierto? A este hábito natural de la sindéresis se suman después los hábitos que la persona humana va adquiriendo en el curso del desarrollo de su existencia, que son las virtudes. Y quien dice virtudes dice también vicios. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo de la consideración del acto voluntario como eje, como objeto central de la consideración de la ciencia moral, van, digamos así, surgiendo una serie de temas, cada uno de ellos que tiene una gran extensión. El tema de las pasiones, el tema de los hábitos, el tema de las virtudes, el tema de los vicios, las virtudes consideradas en su generalidad, las virtudes consideradas cada una en su especificidad, etc. Pero la consideración del acto voluntario no termina, ni mucho menos, en esta consideración puramente natural a la que estamos haciendo referencia. Recuerden que cuando hablamos en la primera de estas clases de aquellas claves que permiten de alguna manera entender en su esencia la moral tomista, decíamos que el fin último del hombre, que como hemos visto es la bienaventuranza, es un fin sobrenatural porque es Dios, pero ese fin que el hombre naturalmente desea y al cual el hombre tiende y hacia el cual el hombre se pone en camino mediante todo esto que estamos ahora refiriendo, mediante este acto voluntario, con su voluntad, con su intelecto, con los sentidos que lo acompañan, con las pasiones, con el hábito natural de la sindéresis y con las virtudes, con todo lo que ustedes quieran, sin embargo no alcanza, porque ese fin sobrenatural que el hombre desea naturalmente no lo alcanza sin la ayuda de Dios. Y por lo tanto ahora viene toda una serie de consideraciones que hacen ya a los principios extrínsecos del acto voluntario, que son fundamentalmente la ley y la gracia. Sin la ley divina, la ley natural, de la cual deriva la ley humana, sin la gracia, sin estos dos grandes principios extrínsecos, el hombre no podría alcanzar la plenitud de su bienaventuranza. De manera entonces que cuando nos acercamos a la consideración del acto voluntario en su consideración, que ahora podemos decir psicoantropológica, teológica, vemos que el acto voluntario es una realidad sumamente compleja, de una exquisita complejidad, sumamente plástica, en la que todo el hombre interviene en su naturaleza y en la que Dios interviene a través de estos dos grandes instrumentos de su infinita bondad, que es la ley divina que ha sido revelada, la ley natural que ha sido impresa por Dios en el alma del hombre, y de la cual deriva la ley humana, y finalmente la gracia que viene por Jesucristo. Y por eso Santo Tomás ha puesto al lado de las virtudes naturales, las virtudes infusas, y ha puesto las virtudes teologales, y ha puesto algo más, ha puesto los dones del Espíritu Santo. Con los dones del Espíritu Santo concluye la consideración de los actos humanos en Santo Tomás. ¿Estos dones del Espíritu Santo qué son? Pues son como mociones, mociones que el mismo Dios, Dios en cuanto a Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, son mociones directas por las cuales el alma humana, el hombre, es llevado hacia ese fin último que lo espera más allá de esta vida y que es el fin propio de la criatura humana. Muy bien. Esta sería entonces una primera, muy a vuelo de pájaro, consideración psicológica, antropológica y teológica del acto voluntario. Pero el acto voluntario, estudiado en esta su exquisita complejidad, requiere todavía un segundo esfuerzo. Y es el tema de la especificación moral del acto voluntario. ¿Cómo se especifica moralmente un acto voluntario? Bien, el acto voluntario es todo esto que hemos muy sucintamente dicho. Toda esta compleja trama, toda esta realidad, este fenómeno, esta exquisita complejidad y plasticidad. Pero ahora corresponde que ese acto voluntario sea cualificado moralmente. Es decir, debemos establecer cuándo un acto voluntario es moralmente bueno, o moralmente malo, o moralmente indiferente. De eso se trata en definitiva. De manera que, después de abocarnos al estudio del acto voluntario en toda su complejidad psicológica, antropológica y teológica, ahora corresponde analizar el acto voluntario según que este acto puede ser especificado moralmente en bueno, en malo o indiferente. Muy bien. La bondad o maldad moral de un acto voluntario se funda en la bondad o maldad metafísicas del acto voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: cada cosa tiene tanta bondad como tiene de ser. Cada cosa tiene tanta maldad cuanto tiene de no ser. Hay un texto de Santo Tomás que está en la cuestión 17, artículo 1 de la primera parte de la segunda parte de la Suma, cuestión que trata precisamente de la bondad o malicia de los actos humanos, donde Santo Tomás comienza diciendo esto. Atiendan bien. Se debe decir, dice Santo Tomás, que toda acción tiene tanto de bondad cuanto tiene de ser, y que en la medida que le falta algo de la plenitud de ser, que se le es debido, en esa medida le falta bondad. Es decir, ¿cuánto tiene de bueno una acción humana? ¿Cuánto tiene de ser? ¿Cuánto tiene de malo una acción humana? ¿Cuánto defecto tiene respecto del ser? Esto entonces es una suerte de basamento metafísico o ontológico de lo que va a venir después, que es la bondad o la maldad en la perspectiva específicamente moral. Cuanto tiene de ser una acción, es decir, cuanto se oriente hacia su fin, cuanto esa acción vaya en pro de su objeto y de su fin, tendrá de bien, porque tendrá plenitud de ser. Cuanto se aparte de su fin y de su objeto, tendrá de malo. ¿Por qué? Porque tendrá un defecto en su ser. Hay pues un correlato directo entre la bondad y la maldad ontológicas y la maldad o bondad morales. Y Santo Tomás distingue un triple modo de especificar moralmente las acciones humanas. La primera especificación, dice Santo Tomás, de las acciones humanas es en razón del objeto. Es decir, ¿cuándo decimos que una acción humana es buena o es mala? Pues, como acabamos de decir, que el bien y el mal están en relación con el ser o no ser, y el ser o no ser de una acción humana está en relación con su objeto, pues la primera, esencial, universal especificación moral del acto voluntario es aquella que tiene que ver con su objeto. Sencillamente dicho, si el objeto es bueno, la acción es buena. Si el objeto es malo, la acción es mala. Si el objeto es indiferente, la acción es indiferente. Por eso, en un texto posterior que venimos citando, artículo 2 de la cuestión 18 de la prima secunde, Santo Tomás dice claramente que la primera y universal especificación de las acciones humanas viene dada por el objeto de las acciones humanas, por el objeto. Muy bien. Esta es entonces la especificación universal, primera y esencial. ¿Por qué? Porque es a la esencia misma del acto humano. El objeto tiene que ver con la esencia misma del acto voluntario. Por lo tanto, tener en cuenta la bondad o no bondad del objeto hace a la bondad o no bondad esencial, universal del acto. Pero nosotros el acto voluntario no solamente lo podemos considerar en su universalidad y por lo tanto relación con su objeto. Ese acto voluntario también lo podemos considerar en tanto es un acto voluntario particular de un sujeto determinado en una situación determinada. Y ahí las cosas adquieren una matización muy interesante. ¿Por qué? Porque a esta primera universal y esencial especificación moral que viene dada por su objeto, ahora se han de agregar otras dos especificaciones que hacen al acto considerado en su individualidad, no en universal, sino en cuanto es un acto concreto. Y esta otra dos especificaciones tiene que ver con la intención del que obra, es decir, con el fin de la gente, y con las circunstancias. Pongamos un ejemplo. Dar limosna, considerado en la primera especificación, universal y esencial, ¿es bueno o es malo? Es bueno, diremos. Es bueno. Dar limosna es bueno, sin duda. Pero supongamos que alguien dé limosna no porque le interesen los pobres, sino por vanagloria. ¿Ese acto es bueno? El fin, la intención, la intentio agentis, o el fin de la gente, ¿cómo cualifica ese acto objetivamente bueno? Ya no es bueno. Porque si la intención de la gente, de esta gente concreto, particular ahora, es dar limosna para que la gente lo alabe por vanagloria, ya ese acto carece de bondad, aunque su objeto sea bueno. Ahora, sigamos con el mismo ejemplo. Supongamos que dar limosna es objetivamente bueno y la intención de la gente sea buena, sea realmente socorrer al pobre, pero supongamos que las circunstancias son tales que si yo doy limosna, desatiendo a un pobre, desatiendo la necesidad de un hijo. Estoy en una condición económica tal que si doy limosna, aún con la mejor buena voluntad para atender a los pobres, pero dada una situación, la circunstancia, me encuentro en una circunstancia tal en que esa limosna implica dejar a mi hijo sin comer, evidentemente, aun cuando el objeto del acto es bueno, el fin de la gente es bueno, las circunstancias no son adecuadas. De manera entonces que, fíjense ustedes el profundo realismo moral de Santo Tomás, o de la moral tomista, ¿no? Es decir, no basta la bondad universal del objeto. Se requiere también la bondad en cuanto a la intención de la gente y se requiere también las circunstancias adecuadas. Por eso que para categorizar en bueno, malo o indiferente un acto voluntario, se debe tener en cuenta esta triple especificación moral. Repito, primera, universal, esencial, que viene dada por el objeto. La segunda, accidental, subjetiva, particular, que viene dada por la intención de la gente o el fin de la gente, y la tercera, también accidental, que viene dada por las circunstancias. Por eso, si hay un aforismo latino clásico que define y resume toda esta situación y dice así: bonum ex integra causa, malum quocunque defectum. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el bien procede de la totalidad de las causas. Para que un acto moral, un acto voluntario, sea moralmente bueno, se requiere la triple bondad que hemos dicho. Pero basta que una de esas bondades falte para que el acto sea malo. Por eso dice el aforismo latino, malum uno qualche defecto. Es decir, el mal procede de un solo defecto. Pero el bien necesita de la integridad de las causas. Y esto le da a la moral tomista un realismo humano, una plasticidad realmente extraordinaria. Y nosotros solamente aquí dejamos esbozada. Ahora bien, ¿cómo determinamos nosotros en cada una de estas tres especificaciones cuándo el objeto del acto es bueno, cuándo la intención de la gente es buena y cuándo las circunstancias son buenas? Bueno, aquí entran en juego entonces dos elementos fundamentales que están en relación directa con todo esto que venimos analizando. ¿A la luz de qué nosotros determinamos acerca de la bondad o no bondad del objeto de un acto? Que, como dijimos, es la especificación universal, esencial, etc. Bueno, ¿aquí de qué nos valemos? ¿Cuál es la luz que ilumina nuestro discernimiento para saber si el objeto de un acto es realmente bueno o no? ¿Por qué acabamos en el ejemplo de decir, dar limosna es bueno? O podríamos decir, robar es malo. ¿Cuál es el parámetro que nos guía? La ley moral natural. Por eso la ley moral natural está en relación directa con esta primera especificación universal, esencial del acto voluntario. Es la ley natural moral que procede de la ley divina y que es el fundamento de las leyes humanas, y que tiene que ver con ese hábito que decíamos antes, el hábito de la sindéresis. En realidad, el mismo hábito de la sindéresis, de alguna manera, es la misma ley natural. Es decir, una suerte de conciencia natural, de protoconciencia, una especie de postulado, digamos así, con natural, que nos hace ver ¿dónde está el mal y dónde está el bien? La ley natural, de la cual deriva el derecho natural, es en esencia esto. Por supuesto, este tema merece un desarrollo más que extenso, que está totalmente por fuera de las posibilidades de nuestro objetivo actual. Pero la ley natural, en definitiva, se resume en esto. Son uno o dos postulados que están innatos en nosotros, por lo cual sabemos que ciertas acciones son buenas y ciertas acciones no son buenas. Esa ley natural no es otra cosa que la participación en la criatura racional de la ley eterna de Dios. Y esa ley natural debiera, por lo menos, no, desgraciadamente no lo es, pero debiera ser el fundamento de todas las leyes humanas. La ley natural moral, entonces, es la luz que nos permite discernir acerca de la bondad o no bondad del objeto de un acto. Y en cuanto al fin de la gente, es decir, aquello que tiene que ver con las otras dos especificaciones, el fin de la gente y las circunstancias, ¿cuál es la luz que nos permite ver hacer y discernir la bondad de la intención o la propiedad y adecuación de las circunstancias, la conciencia moral. Otro gran tema de la moral tomista, la conciencia moral. La conciencia, dice Tomás, es un acto, no es un hábito ni es una potencia, es un hábito, es un acto. Y es un acto de conocimiento concomitante. Conciencia quiere decir conocimiento concomitante. Conozco que conozco. Ahora, en el caso de la conciencia psicológica, cuando un objeto entra en mi foco de conocimiento, yo al mismo tiempo que conozco el objeto, tengo conciencia de que conozco, de que estoy conociendo. Esa es la conciencia psicológica. Pero en el orden moral, la conciencia tiene que ver con una comparación de mi intención o de las circunstancias que me rodean respecto de la ley moral. Es decir, esto que yo aspiro o estas circunstancias en las cuales me muevo, ¿son conformes o no conformes con la ley moral natural? Por eso tampoco la conciencia es absoluta en Santo Tomás. No es una conciencia que está, digamos, puesta como instancia suprema, como en otros sistemas morales. No, la conciencia es fundamental, juega un papel fundamental en el discernimiento, pero la conciencia se nutre, en definitiva, de una luz superior a ella, que es la luz de la ley moral natural. Haciendo una comparación, diríamos que la ley natural es como el sol, que tiene luz propia. Mientras que la conciencia también alumbra, la conciencia también es una luz, pero es una luz refleja. La conciencia, cuando es recta, obviamente, estamos hablando de recta conciencia, la conciencia no es otra cosa que una luz que alumbra nuestras intenciones, nuestras motivaciones, que son a veces tan complejas y tan difíciles de discernir, que alumbra el complejo entramado de nuestras circunstancias, pero es una luz derivada. Es una luz, sí, desde luego, y muy importante, pero es una luz derivada de otra luz primera, que es la luz de la ley natural, que en definitiva no es otra cosa que la participación en la criatura humana de la ley eterna de Dios. De manera, pues, que teniendo en cuenta todas estas cuestiones que hemos analizado, nos encontramos con que la especificación moral del acto voluntario reposa sobre esta compleja y plástica articulación de ley moral natural y conciencia moral. Muy bien.